Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Bueno, retomando el programa, este primer programa del segundo ciclo, cada vez que hablamos y nos asombramos y maravillamos de las transformaciones que está sufriendo el sistema penitenciario uruguayo, la referencia obligada, la que más ha trascendido, al menos en nuestro país, en Argentina, es Punta de Rieles, que es un establecimiento que hemos tenido la suerte de visitar en varias oportunidades. Pero, afortunadamente, el proceso de transformación de nuestros hermanos uruguayos no se agota en Punta de Rieles, sino que también va avanzando en otras unidades, con las dificultades propias de todo proceso, pero avanzando al fin. En este caso, tenemos la suerte, la oportunidad de tomar contacto con el director de otro establecimiento importante de Uruguay, como es la cárcel de Canelones. Y nuestro contacto en este momento es con su director, Gonzalo Larrosa, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto el contacto con ustedes. Y bueno, la verdad que es una alegría que estés, ver el proyecto que está en ustedes y el trabajo que hacen de ver y las experiencias que se están dando acá en nuestras tierras, acá en el sur. Y bueno, una alegría inmensa, realmente. Es compartido, Gonzalo. Bueno, como para que un poco nuestra audiencia vaya conociendo, no hemos tenido la suerte todavía de vernos en forma personal, pero bueno, veo a través de tus fotos que sos una persona joven. ¿Cuántos años tenés, Gonzalo? 40 años. 40 años, una persona muy joven que seguramente propio de la edad con nuevas ideas. ¿En qué momento, en qué año, Gonzalo, te haces cargo de la cárcel de Canelones? No sé cuál es el nombre específico del establecimiento. Sí, mirá, el año pasado, en el mes de julio, el 29 de julio, asumo en la cárcel de Canelones como director, en una situación donde se nos planteaba la Canelones está constituida como la tercera cárcel más grande del país en cuanto a población. Tenemos una población alrededor de 10.000 en todo el país, 10.000 claro, internos, y cárcel de Canelones tiene 1.200, y venía con una situación muy compleja de dificultades y mucha violencia en la cárcel de Canelones. Bueno, en ese contexto, yo, aparte de ser comisario ejecutivo de la policía uruguaya, también estoy formado, soy licenciado de Ciencias de la Educación, formado por la Facultad de Humanidades acá en Uruguay. Claro. Es un poquito la combinación de mi experiencia en la policía con esa formación también que tengo en Humanidades. Claro. Asumimos en julio, fines de julio del año pasado, bueno, llevamos 7 meses al frente de esa, de este establecimiento penitenciario. Gonzalo, la población, 1.200 internos, procesados, condenados, ¿algún tipo de delito en particular o todo tipo de delitos de la población que vos tenés? Sí, las características generales de los 1.200 es una población muy joven. Nosotros tenemos el 70% de la población que tenemos ahí, que son mayores de 18 años, no pasan los 29 años. Es sumamente joven la población. Después tenemos procesados, del 100% tenemos procesados el 20%, y penados solamente el 20%, tenemos 80% de procesados y el 20% de penados en este establecimiento. Hola. Sí, Gonzalo, adelante, te escuchamos. Sí. No, te contaba un poquito. Después la característica general de los delitos mayoritariamente cometidos, entre rapiñas y, gente procesada por rapiñas y por hurtos, que en algunos otros países le dicen robo, ¿no? Al delito. Claro. Son 7 de cada 10 que ingresan por ese delito, o sea, más cometidos son rapiña y hurto. Y después, bueno, el otro 30% se divide en delitos por comercialización de droga, que es el que le sigue como en un segundo o tercer lugar. Claro. Pero básicamente, bueno, la mayoría de la población juvenil entra por los delitos de rapiña, ¿verdad? Y hurtos a los... Pero esa es la característica de esta población. Gonzalo, ¿y la capacidad de alojamiento que tenés en tu establecimiento, cómo están? ¿Están con sobrepoblación? ¿En qué situación tienen? Sí, la capacidad para el establecimiento es para alrededor de 700, 800 internos, 798. Claro. Digamos 800 internos, de los cuales tenemos actualmente 1.200. Claro. Estamos hablando de que tenemos un 30% de superpoblación. Lo que nos genera, o sea, nosotros lo que tenemos es lo que nos genera en un sector, en un modo especial, porque tenemos acá, se está como en tres sectores claramente definidos por la progresividad, en el módulo de ingreso, lo que sea el módulo de ingreso, los primarios y tiene las situaciones más complejas de su población, tiene una capacidad para 300, 400 personas y hay 700. En eso, claro. O sea, tenemos hacinamiento, o sea, tenemos una característica de hacinamiento que se viene denunciando, tratamos de evidenciar ante la Comisión de Derechos Humanos, evidenciarlo en el comisionado parlamentario, hay todo como un frente trabajando, el Ministerio lo tiene claro, bueno, pero se está trabajando en eso, lo que pasa es que ya te digo, ha aumentado mucho la población a raíz de los procedimientos y alguna de las lecturas que se le da es que ha aumentado la efectividad de los procedimientos de la policía, en general por las políticas que se están aplicando ahora. Claro. Y eso ha llevado a que haya un incremento de la gente procesada, ¿verdad? Claro, sí, lo comprendemos perfectamente. No podemos dejar de señalarte, Gonzalo, que nos llama la atención, ¿no es cierto?, que Uruguay duplica la tasa de encarcelamiento de la República Argentina. Mientras aquí tenemos unos 152 presos cada 100.000 habitantes, Uruguay tiene 300 presos cada 100.000 habitantes. Y, francamente, yo no conozco tanto Uruguay, pero bueno, algo conozco y también conozco mucho mi país, Argentina. Ajá. Y, bueno, uno no pensaría que la conflictiva de Uruguay pueda ser superior al Gran Buenos Aires, a Rosario, Córdoba, ¿no es cierto?, como para justificar semejante cantidad de detenidos, lo cual no es culpa del servicio penitenciario. Los presos no llegan ahí por paracaídas, ahí, o sea, claramente, ¿no es cierto?, el Poder Judicial está teniendo un rol preponderante. Pero bueno, no te quiero comprometer con ese tipo de opiniones. Gonzalo, hemos estado ya chusmeando, como quien diría, en la web, algunas de las noticias de Canelones, pero bueno, no me quiero anticipar de las buenas noticias, de las políticas que vos estás promoviendo, impulsando, y nos interesaría que nos cuentes un poquito, digamos, alguna de las, a tu criterio, las principales iniciativas, digamos, que están llevando adelante. Cómo no, te paso a definir básicamente algunos objetivos que nos propusimos. Bueno, como te contaba, que en el mes de julio asumimos, ahí comenzamos a sondear el panorama de Canelones, de los internos, y la cárcel se caracterizaba por ser un sistema catalogado de seguridad como de medio cerrado. Por eso tenemos clasificaciones grandes que son de máxima seguridad, de media seguridad y de mínima seguridad, que tiene que ver con el grado de confianza que van los internos logrando en las cárceles uruguayas. Bueno, la cárcel de Canelones es de media de seguridad, media cerrada. Ajá. Y nosotros lo que empezamos a darnos cuenta, empezamos a mirar que queríamos empezar a trabajar y introducir medidas, a ver si lograban impactar para que podamos pasar a una cárcel de seguridad media abierta. Claro. Media abierta significa que la gente pueda, los internos empiecen a caminar, como le dicen ellos, a caminar más en la cárcel y no tener tantas horas de ocio y encerrados en las celdas. Cuando, bueno, eso implicó que cambien la gente del comando, porque las direcciones de todos los centros penitenciarios nuestros tenemos un director y después tenemos tres subdirectores. Un subdirector técnico, un subdirector administrativo y un subdirector operativo que tiene que ver con la seguridad. Exacto. Hicimos los cambios en el equipo para sentir que con gente que ya conocíamos, tratamos de formar un equipo de confianza. Y ahí nos dimos cuenta que había que darle, una subdirectora que tengo, que es la subdirectora técnica, es maestra, la elegimos por ser maestra, como una de las cualidades, porque conocerla para poder identificamos que había que dar un giro netamente sociopedagógico al establecimiento. Ajá. Estamos, o sea, queríamos introducir algunas ideas y probar, ajá, a ver si podían impactar en bajar la violencia que había ahí adentro. Claro. Y entonces nos propusimos por objetivo, como te dije, ese objetivo sociopedagógico, para reducir los índices de violencia entre los privados de libertad, entre ellos, y entre ellos y los funcionarios penitenciarios, claro, que también seguro. Era una constante. Yo observaba que había mucha, el primer mes que estuve ahí, observaba mucha gente lesionada, mucha gente lastimada, claro, policías golpeados. Bueno, entonces ahí conformamos el equipo y nos propusimos básicamente como objetivo estratégico, así grandes rasgos, te lo voy mencionando, uh-huh, que nos pusimos tres objetivos estratégicos, que era mejorar las condiciones de vida material de los internos dentro de la unidad, mantener en el tiempo bajos índices de violencia y, claro, después darle sustentabilidad en el tiempo al proceso de reforma. Uh-huh. Bueno, para eso hicimos dos etapas, nos marcamos. Ajá. Estamos en la primera etapa, llevamos 7 meses, casi 8, al frente de este proceso. La primera etapa era generar condiciones objetivas y subjetivas para reducir las desigualdades en las condiciones de vida, que eran muy, muy importantes. Claro. Y ahí comenzamos, bueno, se empezó a generar obras, a través del mismo esfuerzo de los internos, se abrió al mes de estar ahí, en las 4 semanas abrimos un almacén social, claro, porque entendíamos que al interno, o sea, partimos de lo básico, decíamos, a los internos le estamos pidiendo cosas, ¿verdad? Le estamos pidiendo que cambie su conducta, le estamos pidiendo, pero el sistema solo los castigaba, claro, pero no les daba nada para que solo podamos a cambio pedirle algo. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, los problemas de droga, por ejemplo, abrir un almacén implicó que la gente, si había dinero por fuera que ellos manejan con sus familiares, sí, ya no son, por ejemplo, de 1.000 pesos, gastar los 1.000 pesos en drogas. Bueno, ahora se gastan 500 en droga y 500 pesos en un alfajor, claro, 500 pesos, no sé, compran un kilo de hierba. Uh-huh. Ahora acceden a una vida más normal dentro de la cárcel. Ellos pueden comprar cosas, los familiares les pueden dar otro alcance a una vida más normal. Gonzalo, ¿eso qué pasó? Empezamos a tratar de generar las condiciones más normales de vida adentro como allá afuera, a través, se hizo una escuela de deportes, de boxeo, se promocionó, había muchos temores con el boxeo, uh-huh, mucha oposición, pero se logró, se abrió una parrillada, un servicio de parrillada para cuando vienen los familiares de ellos, ellos administran y dan servicios de asado, chorizo, todas las cuestiones que tienen, sí, que ver con la parrillada. ¿Y eso qué logró? Bajó la conflictividad en la cárcel. Claro. Entre otras cosas, bueno, se abrieron más salones para educación, se subió el cupo de... Era abrir espacios. Se está construyendo una iglesia inmensa con toda la comunidad evangélica y la comunidad católica. Ajá, interreligiosa. Los pastores, o por ejemplo, andaban en la vuelta atrás de los alambrados hablando con los internos. Bueno, ahora se les dio un lugar. ¿Qué, claro, hizo todo eso? Se les convocó a la familia de ellos. Se hizo una comisión de familiares, que es la primera comisión de las familias en el Uruguay que funciona en una cárcel. Se les convocó a la familia. Cuando se logra un pacto, como un gran pacto social entre todos, ahí comienza a funcionar una cuestión más natural, más normalizada, y inmediatamente los índices de violencia bajaron, que fue lo que nos sorprendió. Dijimos, bueno, este es el camino, la verdad que está dando resultados. Claro. Bueno, Gonzalo, mira, acá somos 4 personas las que estamos escuchándote tan atentamente mientras grabamos la nota, todos asintiendo con la cabeza, realmente, bueno, escuchándote con una gran emoción, la verdad, ¿no? Porque, es decir, esto forma parte de las luchas que venimos desarrollando desde hace tanto tiempo para tratar de hacer entrar en razones a nuestra dirigencia, de la conveniencia de intentar otro modelo. Yo creo que, bueno, muy claramente lo que vos estás planteando es tratar de llevar el afuera adentro, que adentro sea lo más parecido afuera. Esto sería, digamos, un poco la idea central, ¿no es cierto? Sí, nosotros partimos todos los días con un mate, que nos reunimos en la mesa, por ejemplo, es una cuestión también de psicológica, ¿no? Cuando nosotros tomamos el establecimiento, había una mesa, un escritorio del director, de la dirección históricamente se sentaba del lado del escritorio hacia un lado, y los subdirectores y los jefes de área se sentaban del escritorio hacia el otro lado. Nosotros entendimos que tenemos que poner una mesa redonda donde no hubiera lugar preferencial para ninguno y todos formáramos un equipo en condiciones iguales para poder opinar de manera y poder con la claridad decir, yo soy el que tomo las decisiones en definitiva, pero una vez que las aprobamos, las discutimos acaloradamente, con pasión, las ideas que se van presentando, y una vez que llegamos a un acuerdo entre todos los jefes de área, decimos, bueno, vamos con este rumbo, con esta idea, la vamos a apoyar, la vamos a tirar hacia adelante, en una mesa redonda. Entonces, son cuestiones que van haciendo a generar equipos y no individualidades, ni porque los procesos no los puede llevar una persona sola adelante. Claro. Si yo no tengo los internos que nos apoyaron, si no tenemos los familiares que nos apoyaron, si no tenemos los funcionarios que nos apoyaron, si el comando, por una cuestión de concientización, no fue adaptando su cabeza, que necesitamos inventar, porque a ver, la cuestión va en eso, es decir, muchachos, tenemos que inventar, tenemos que buscar otras alternativas, porque no podemos seguir insistiendo en los mismos caminos que nos llevan hasta ahora, porque los resultados están a la vista. Claro. Ya sabemos lo que lleva ver las cárceles desde un punto de vista solamente policial, desde la seguridad. Si solo la vemos desde ese punto de vista y policiamos la estructura de lo que es penitenciaria, es un fracaso rotundo, porque lo único que generamos es más violencia. Sí, señor. Disculpame y te amplío un concepto más. Sí. La cárcel no es un cementerio. Nosotros tenemos esta idea para la gente. La cárcel, la gente no va a morir. La gente es un pasaje. Es un pasaje que de una afuera pasa por ese lugar que lo visibiliza con un cartelito que dice cometió tal delito, pero vuelve a la sociedad. Vuelve más temprano, más tarde, puede estar unos meses, un par de años, unos años. Pero la gente entra y sale. Entonces no puede entrar la gente ahí. No puede entrar siendo, por ejemplo, cometiendo delitos y siéndose peor. No puede ser caldos de cultivos de gente que salga más violenta, que salga bodeando a la sociedad. Sí, ¿y pero qué pasa? En la estructura actual, o en la estructura histórica que llevan las cárceles, lo que hacemos es que la gente salga odiando a la gente. Que el ser humano ahí se deshumanice y salga hecho peor que un animal. Y entonces, claro, después pretendemos pedirle que se inserten en la sociedad, pretendemos un montón de cosas, pero ¿qué estamos dando? Al contrario. La sociedad inmediatamente lo que hace es, ellos tienen que pagar, aparte de la privación de libertad, hay que instaurarles un castigo, que los flagele, que los lastime, y no. Uh-huh. El código, o sea, las leyes, lo que dice es la privación de libertad, hay que entenderlo por eso. Después que está privado de la libertad, bueno, tratemos que la afuera sea lo mismo que la adentro, y que ellos paguen su como lo dicen las leyes y las normas, privación de libertad. Exacto. No hay marcas infamantes, no hay castigos, no debe haber... Y bueno, y si cometen una falta adentro, ahí están los mecanismos de sanciones, que son los estipulados, pérdida de visita, pérdida de un patio, pérdida... Pero hay que apuntar hacia otro lado. Y eso es un trabajo de concientizar al personal con instrucción. No es por imposición, no es por sanciones, porque genera también más violencia. Entonces nosotros también tuvimos que replantearnos, reformular los mecanismos de aplicación de sanciones, tanto para los presos, para los internos, como para los funcionarios que trabajan. Uh-huh. Es un proceso que es largo, pero que da sus frutos y que enseguida se empiezan a dar los efectos en un sistema que está muy oprimido, muy cerrado, muy castigado, uh-huh. Con muchas carencias de capital cultural de la gente que va ingresando ahí. Cuando uno ya empieza a trabajar el tema del el buen día, el buenas tardes, el de darle la mano, uno empieza a quebrar paradigmas y sorprender a la gente, y bueno, yo creo que va por ese lado. Bueno, muy muy claro, Gonzalo, la verdad, te estamos escuchando tan atentamente y muy claro lo tuyo. Fernando, uno de los compañeros de la mesa, te va a hacer una pregunta, Gonzalo. Hola, Gonzalo. Bien, realmente... ¿Qué tal, Fernando? Realmente un gusto escuchar a personas, a funcionarios públicos como vos que trabajan de esta manera. Y en ese sentido era mi pregunta. ¿El Estado de uruguayo, el gobierno de Uruguay, te acompaña en estas políticas? ¿Estos son políticas públicas del Estado de uruguayo o realmente ha sido una vocación de servicio tuya, una concepción personal que vos tenés del sistema, lo que te ha llevado a realmente hacer esto tan lindo y tan bello que estás contando? Mira, la política general de los últimos años que ha cambiado, de la misión institucional que tiene el Instituto Nacional de Rehabilitación, que es el que dirige las cárceles en Uruguay, nos ha propuesto por misión tres puntos fundamentales, que son la prevención, la rehabilitación y la reinserción de las personas privadas de libertad en la sociedad. Bueno, en base a esa gran misión que nos proponen las normativas, obviamente nosotros concebimos, tenemos una concepción del ser humano y le ponemos una impronta. Hacemos girar mecanismos y trabajamos en base a una impronta y a un convencimiento de ciertas ideas. Bueno, ¿cómo articulamos eso de la prevención, la rehabilitación y la reinserción? Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Ahí nos propusimos el equipo y dijimos, bueno, ¿qué hacemos para lograr eso? Pero no solo qué hacemos, sino que ya venimos con una idea del ser humano que queremos. Bueno, de ahí tuvimos como misión, que era promover actividades socioeducativas, como les dije recién, enmarcadas en una visión, que esa visión implicaba generar las condiciones objetivas, o sea, objetivas en cuanto a la creación de infraestructura, una biblioteca, como un almacén, como lo que, todo lo que tenga que ver con infraestructura, a eso me refiero con condiciones objetivas. Y hay que generar las condiciones subjetivas, que para que operara una verdadera política de convivencia, porque el problema es la convivencia dentro de los centros penitenciarios. Entonces decíamos, bueno, básicamente decíamos, bueno, estábamos convencidos de que, bueno, la cabeza del ser humano es como un CD. El CD y la cabeza de ellos viene rayada por múltiples, con muchas rayas, rayadas me refiero, rayas de la vida, ¿verdad? El CD se va lajeando, se va rayando, se le va imprimiendo rayas de dolorosas de muchas circunstancias que podemos analizar, económicas, sociales, en la vida. Bueno, dijimos, el ratito que los vamos a tener acá adentro, muchachos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a imprimirle rayas positivas. Ya tiene suficiente raya de CD negativa. Vamos a, por lo menos el rato que ellos pasen por acá, decirles, muchachos, yo no sé si los voy a rehabilitar o no, porque para mí rehabilitar tiene que ver una connotación de una persona, es una discusión que se da a nivel mundial, igual que si rehabilitamos o no. A mí no me interesa. Me interesa que el tiempo que ellos pasen por el centro penitenciario se lleven marcas positivas para que puedan tener opciones. Es decir, hay otras cuestiones también. Hay otras posibilidades, hay un margen de posibilidad a pesar de todas las circunstancias, a pesar del peso de la estructura, a pesar de las condiciones sociales, hay un margen de posibilidad, hay rajaduras en el sistema que uno puede penetrar allí y operar cambios. Y después planteamos en el equipo valores. A ver, tenemos que tener claro, no podemos ir yo les dije cuando asumí ahí en el discurso, dije, yo no vengo a administrar, yo vengo a ser un agente de cambio acá. Si aceptan eso, bien, si no, que me relevaran. Y me apoyó, el ministerio me apoyó en ese sentido. Y el equipo se maneja en 3-4 valores fundamentales que trabajamos todos los días, que es la inclusión, todos trabajamos, todos opinan, y después se toma la decisión, la participación de toda la comunidad, que no se agota en el policía ni en el operador, sino que es la familia, la iglesia, la intendencia. Después, asignación de responsabilidades compartidas. Y compartidas, ¿qué significa eso? Ellos son responsables de lo que hacen, pero nosotros como autoridad somos responsables de lo que hacemos. Y tenemos que darle cuenta. Nosotros hacemos asambleas abiertas con la familia para decirle, estamos en este camino, tenemos esta visión, necesitamos que nos ayuden, necesitamos que vengan dentro de las cárceles a recorrer y a mirar cómo ellos viven. Porque había una cuestión, las familias no entraban, no sabían cómo vivían. Entonces, ¿qué pasa? Ahora la familia entra, mire y ve, y ellos nos ayudan a corregir. Y por último, uno de otro también es los acuerdos. Es otro valor que nosotros tenemos en el equipo, que bueno, muchachos, esto es por imposición, hay que acordar, hay que convencer con acción. O sea, las ideas se tienen que bajar a la actitud y convence y modifica actitudes cuando la gente ve, cuando uno hace. Cuando uno a un hijo le enseña por la práctica, le enseña más que por lo que uno le dice. Y eso es lo que estamos trabajando, esas son las cosas que estamos convencidos que cambian realidades. Y no es un discurso, es realmente es aplicar, es llevar las ideas a la acción. Y eso, con eso es lo que estamos logrando, cambiar en alguna forma o incidir en cambiar vidas, ¿verdad? Bueno, es sencillamente impresionante, Gonzalo, todo lo que escuchamos y lo que, bueno, va a tener la suerte de escuchar nuestra audiencia. Recordamos que estamos con Gonzalo Larrosa, director de la cárcel de Canelones en la hermana República Oriental del Uruguay. Gonzalo, tenemos entonces Punta de Rieles, Canelones poco a poco, quizás podamos también decir Tacuabé. Este proceso, ¿va a continuar en el resto de las unidades? ¿Cuál es tu apreciación? ¿Cómo ves el pronóstico de aquí en adelante en el sistema penitenciario uruguayo? No, estamos en un momento crucial para poder operar un montón de cambios. Yo entiendo que todos los procesos sociales, cuando se vienen con cambios, asusta mucho al viejo sistema. El viejo sistema en el cual mucha gente se formó, mucha gente está convencida porque fue formada así, de que eso es lo normal. Pero yo entiendo que estamos en un momento justamente fundamental para empezar a operar cambios. Ya comenzaron algunas experiencias que se están potenciando, como tú nombraste, de Tacuabé, pero también hay una en Paysandú, que también está trabajando, que nos dimos cuenta que inclusive estamos haciendo las mismas cosas en algunos centros sin saber que las estábamos haciendo, ajá, con el desconocimiento. Y por suerte, es una señal muy interesante de parte de las políticas del gobierno, este año comenzó el primer curso, o sea, en la historia de las cárceles, comenzó el primer curso en Uruguay de directores. Entonces, ajá, los 29 centros penitenciarios estamos haciendo un curso que nos reunimos todo un día, por ejemplo, todo un jueves y un viernes, dos veces por mes, para discutir, para trabajar sobre qué proyecto queremos en el centro. Entonces nos dimos cuenta y mucha gente se empezó a dar cuenta y que muchos iban y administraban y no había un proyecto. Era, bueno, está, me actúo por lo que me dicen las políticas, me dicen que tengo que hacer, pero ya está. Y ahí nos dimos cuenta y empezamos como Punta Rieles, que para mí fue un referente, porque yo con el director de Punta Rieles lo conocí hace unos meses, no más que eso. Al querido negro Parodi, nombrémoslo, Luisito Parodi. Pero a mí ha sido un inspirador, o sea, las ideas que yo tenía, creí, no sabía que se podían aplicar o cómo se aplicaban, y muchas de esas ideas yo vi que ya estaban. Y fui, recorrí y le pedí, digo, a ver, Parodi, yo, Luis, quiero ir a conocer tu cárcel, quiero que me expliques cómo funcionan ciertos procesos para entenderlos en la práctica y no cometer los mismos errores y potenciarlos en nuestra unidad. Sí. Él abrió las puertas, llevé a todo el comando del pleno a hacer jornadas de intercambio y de trabajo con ellos para después ir a nuestra unidad y implementar los cambios. Pero te decía, en ese curso de directores está ocurriendo eso, que hay un movimiento de 4, 5, 6 experiencias fuertes que se está empezando y que deja a otros compañeros diciendo, ah, pero es posible operar ciertos cambios. Pero hay un elemento que nosotros estamos trabajando, es el miedo. Uh-huh. Mucha gente nos dice, muchos compañeros nos dicen, no, no lo hacemos porque tenemos miedo a fracasar, tenemos miedo que eso, pero muchachos, el miedo a fracasar, el miedo es lo que paraliza, no podemos actuar por miedo. Si estamos haciendo las cosas bien, estamos haciendo las cosas convencidos de que eso va a ayudar a otro ser humano. Bueno, le aplicamos y si no funciona, tenemos tiempo de desandar el camino y volver hacia atrás. Sí. Pero lo que tenemos que hacer es arriesgarnos, ser atrevidos, ser dentro de las normas y dentro de las leyes y acompañados por gente que quiere cambiar, que nos pasa con mucha gente. Dice, esto es lo que yo hace años estoy esperando. Yo me encontré con personal que se emocionaba y me decía, ¿usted sabe una cosa, director? Años esperando y creía que yo solamente pensaba que este tipo de cosas podían funcionar y me parecían re locas. Y nunca las dije porque me parecían, digo, bueno, vamos a tener una utopía. Porque, a ver, las utopías son utopías, dicen que son irrealizables, pero son las que nos ayudan a caminar. Sí, son las que nos marcan un horizonte y nos ayudan, nos empujan. El hombre tiene que tener sueños, tiene que tener utopías, que son sueños, son los ideales que nunca alcanzaremos. Pero en ese nunca alcanzar, caminamos, te empujas un motor y en ese camino vos vas haciendo cosas. Y hoy en día, en el Uruguay, yo creo que es un lindo momento para todos los directores y todos los centros penitenciarios explorar cambios y explorar nuevos caminos, ¿verdad? Gonzalo, bueno, cerrando la nota, además del enorme agradecimiento, decirte y hacerte saber que somos muchos, muchos en toda la región los que estamos observando muy de cerca el maravilloso proceso de transformación que ustedes están llevando adelante, que nos sentimos muy orgullosos por lo que ustedes están haciendo y aquí a la distancia tienen todo nuestro respaldo, no solamente en Argentina, sino en otros países hermanos que también están siguiendo verdaderamente muy de cerca lo que ustedes están haciendo. Lo de ustedes es muy importante y no me cabe ninguna duda que van a marcar un jalón en esta dolorosa historia del sistema penitenciario. Tenemos depositado en ustedes muchísimas esperanzas. Gonzalo, nuevamente el agradecimiento, el deseo que nos podamos encontrar próximamente, ya sea en Uruguay o aquí en Argentina, muy probablemente también, porque todo esto que ustedes están haciendo es necesario compartirlo. Muchas, muchas gracias, Gonzalo. No, el agradecido somos nosotros, y realmente de corazón, le digo, yo no conocía la experiencia que ustedes están desarrollando, y la verdad que es maravilloso que hermanos latinoamericanos estemos mirando y estemos buscando experiencias en diferentes pueblos de nuestra tierra del sur que existen, de gente que trabaja mucho y que da mucho para transformar la realidad de los hombres y nos deja una moraleja. No miremos tanto otras realidades del norte o de otros continentes que realmente a veces no son aplicables a nuestras realidades sociales y a nuestras culturas, ¿no? Yo creo que lo que ustedes están haciendo es de un impacto y es una cosa maravillosa. Digo, sigan adelante, sigan así y sigan mostrando experiencias de diferentes comunidades de nuestros países que en algún momento podamos todos acceder a otras experiencias a través de ustedes y está genial. La verdad que los felicito y bueno, nos da un gran orgullo que nuestros hermanos argentinos estén trabajando en esa línea. Muchas gracias, Gonzalo. Un abrazo muy grande y será hasta muy prontito, ¿eh? Adiós, Gonzalo. Un abrazo grande. Adiós. Bien, hemos estado entonces en contacto con Gonzalo La Rosa, director de la cárcel de Canelones, República Oriental del Uruguay, en su maravilloso proceso de transformación. No sé, señor director Fano Ávila, si usted aconseja un corte para no atosigar a la audiencia o hacer algún comentario aquí, o lo hacemos en el próximo bloque. Y yo diría un corte porque vamos 30 minutos, la gente quiere escuchar siempre un poco de música y aparte así... La verdad que fue una nota muy emotiva, está bueno pensar un poco de decir alguna cosa. Bueno, para ser bien originales, un corte y una quebrada.